¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Son ya las 10:30, 10:30 con unos cuantos segunditos, saludándolos desde el Estado de México, aquí en la República Mexicana. Un día algo complicado aquí con esta situación de las elecciones en Estados Unidos. Hay muchas noticias que se están corriendo en esta época, pero nuestro punto no son las noticias en la política. Tenemos otros temas que mostrar el día de hoy que queremos ir abordando. Y para ello, pues vamos a invitar aquí al escenario a el joven Toñito. ¿Cómo está, señor Antonio Lucero? Muy bien, joven César, ¿tú cómo estás? Yo, no tan galán como tú, pero aquí ando. Bueno, Y no. también invitamos al joven Alex Martínez, que está Buenas muy noches. sonriente, muy contento, muy fresco, como una lechuga. Se le ve luego, luego, que durmió bastante bien. Se ven frescos, muchachos. ¿Qué hacen ustedes? Se echan una siestecita antes de la transmisión, yo creo, ¿no? Oye, No. estamos igual de frescos que tú. Fíjate. Nada más que a ustedes se les nota más que yo. Ah, bueno, órale, sale. Ok. Bueno, pues mira, recordando lo que vimos la semana pasada, porque nada más tenemos un pequeño lapso de tiempo, recordando lo que vimos la semana pasada, estuvimos hablando acerca de la libertad, perdón, de la verdad. Y en este concepto de la verdad, salió un concepto que la verdad fue algo difícil, así como una cápsula gruesa para poderla tragar. Algo que lanzó Toño al, perdón, Alex, que lo puso la mesa, sobre la mesa. No sé si recordarás, Toño, que Alex estaba hablando de este concepto que puede sonar hasta un poco filosófico. Dios es amor. No sé si es hasta en parte como romántico, pero sé que no nada más tiene, no es un concepto nada más metafórico, sino que tiene mucha raíz. ¿Tú cómo ves este tema acerca de que Dios es amor? ¿Recuerdas que lo vimos la semana pasada? ¿Qué nos dices Cuando al respecto? decimos que Dios es amor, bueno, lo dice la Biblia más bien, no lo dice uno. Cuando dice la Biblia que Dios es amor, se demuestra con hechos. Tú decías algo muy importante ahorita, César. Comentabas que a veces se ve el amor, o en la sociedad se puede ver el amor como algo metafórico, a lo mejor algo abstracto, quizá como un sentimiento, una emoción, algo muy bonito. Sin embargo, la Biblia siempre es muy práctica. Y hay una parte en la Biblia donde se dice que, además de que Dios es amor, también se dice que nosotros tenemos la capacidad de amar porque primero Dios nos amó a nosotros. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y cómo es que Dios me amó? O sea, ¿de qué manera práctica Dios me amó? Pero espérame tantito, ya te estás yendo muy rapidito. Mande, dígame Aquí usted. ya manejaste varias cosas y Sí. yo sé que tú ya le estás hablando a tus alumnos de sexto grado, pero nosotros apenas estamos en primer grado. ¿Será? Sí, ya te estás yendo a los más grandes. Es Órale. que manejaste ahorita varios conceptos y me gustaría que los fuéramos despepitando poco a poco. Para empezar, como seres humanos, como ciudadanos de a pie, tenemos en mente la idea de que el amor es un sentimiento. Entonces, cuando Alex la semana pasada comentó Dios es amor, entonces inmediatamente podríamos brincarnos a que Dios es un sentimiento o una emoción. Entonces, mejor definamos bien por qué el amor, digamos, si Dios no es un sentimiento, no es una emoción, tampoco es un pensamiento, sino es un ser vivo, una persona viva, Así es. ¿cómo es que puede encarnarse el amor? Primero definamos el amor y después podemos ver cómo es que se mimetiza este concepto. A ver, no sé si Alex mejor que nos diga, porque creo que tú nos estás metiendo en Honduras, más que nos aclares las cosas. Órale. Adelante, mi jefe. Bueno, mira, no sé si te refieres a esto que voy a comentar, pero finalmente, si nos vamos a lo más básico, aunque sea científico, lo que mucha gente considera que es el amor, muchas veces es una cuestión meramente hormonal o química del cerebro, como la oxitocina, por ejemplo, que se le considera la hormona del amor porque interviene en procesos como el enamoramiento, el sexo, el alumbramiento en el caso de las mujeres y aún el proceso de lactancia. es algo que se genera en el cuerpo y que te hace sentir algo muy parecido a la euforia, ¿no? Como lo que genera una anfetamina, pero pues realmente desde el punto de vista científico, que ya ves que los científicos todo le quieren encontrar una razón comprobable, dicen que bueno, esto finalmente es un proceso químico del cerebro, pero también lo podemos llevar subiéndole un poquito al nivel, que es el manejo que normalmente le da a la mayoría de la gente, es que es una emoción o un sentimiento, ¿no? Y tal vez un sentimiento, una emoción más fuerte de lo normal o más intensa de lo normal, de acuerdo a la personalidad de cada quien o la expresividad de cada quien. Pero finalmente sí tenemos que en algún momento de esta plática aterrizar en la descripción que la Biblia hace de lo que es el amor. Y en esto iríamos en que la Biblia va más allá de lo que dice la ciencia y va más allá de lo que dice el sentimiento general de la gente o las emociones o lo que es a nivel de alma, De hecho, sino lo que que nos había dicho Neftalí, perdóname que te interrumpa, si sí. mal no recuerdo, Neftalí, que lo tuvimos de invitado hace 2, 3 semanas, nos comentaba que un sentimiento es la mezcla entre una emoción y un pensamiento, ¿no? El resultado de estas dos situaciones es cómo me siento, o sea, qué emoción tengo y cómo yo estoy interpretando esta emoción, eso es un sentimiento. Entonces podemos nosotros decir que la gente en el común tiene la idea que el amor es eso, ¿no? Una mezcla entre pensamiento y emoción. Pero categóricamente tú dices, desde la perspectiva bíblica, no es una emoción, no es un sentimiento, sino más bien es, como tú lo dijiste o fue Toño, una acción. Así es. Va más allá de entonces ese bombardeo de este neurotransmisor llamado oxitocina en el cerebro, ¿no? Va más allá que eso entonces. Así Ok, es. y no sé si ibas a comentar algo acerca entonces de lo que significa en la Biblia el amor. Sí, de hecho, la Biblia lo ve como algo espiritual y más específicamente lo ve como el fruto, un fruto que genera el Espíritu Santo en la persona. Fruto, ok. Sí, y para terminar la idea, mira, es una situación en la que, ¿qué pasa en una relación de dos personas? Sea amistad, sea un noviazgo, sea un matrimonio. Algo que la alimenta es la correspondencia, ¿no? Yo te amo y me siento muy bien cuando también tú me amas. O yo te quiero y me siento muy bien cuando tú me quieres. Pero en esa dinámica, cuando alguno de los dos ya no corresponde, se pierde el encanto. Y el Bueno, tú ya aquí amor. ya me estás, perdóname que te interrumpa, pero tú ya aquí ya me estás citando al al príncipe de la canción, porque tú me dijiste, yo te amo, tú me amas, yo te quiero y te quiero, pero déjame decirte que el amar y querer no es igual. Amar es sufrir y querer es llorar, ¿ok? Querer es gozar, ¿o no es así, Toño Lucero? Oye, vámonos a la parte, ya que estaba medio empezando a acariciar el joven Alex, él iba, yo creo que iba a citar esto que voy a leer, 1 de Corintios 13, te habla Ajá. acerca precisamente de lo que es el amor, te describe lo que es el amor. A ver, una pregunta, ¿lo describe o lo define? Yo creo que las dos cosas, mi jefe. Yo creo que las dos cosas. Mira, dame chance de leerlo y ahorita que saquemos conclusiones. ¿Les parece? Órale, va, va, me parece bien. Dice aquí, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Me detengo en esta última frase nada más para comentar algo que tú dijiste ahorita. Comentaste acerca del príncipe de la canción. Recuerdo que hace años él había sacado por ahí de los 80s una canción que se llamaba El amor acaba. el amor acaba. Y aquí la Biblia dice que solo el amor vive para siempre. El amor no acaba, el amor de Dios no acaba. Quizá el amor del ser humano común y corriente puede ser que sí, pero el amor de Dios no acaba. Pero es que fíjate que me parece en este sentido que sí son dos conceptos, digamos, diferentes. Y sí, lo que ahorita nos leíste es una descripción de aquel que, digamos, practica el amor, no que sepa amar, sino que sepa practicar el amor. Ahí tú dijiste unas características que la verdad se me hace que son algo complicadas, ¿no? De encontrar a alguien que verdaderamente las pueda, se puedan conjuntar en una sola persona. No creo que sea sencillo. Tú sí las vives. Bueno, digo, aparte de mí, o sea, ¿cuántos más podrían hacerlo? No, pero digo, o sea, la verdad es que sí está alto el estándar, ¿no? En este sí. sentido. Y, ok, esa es la descripción de, entonces, como un poquito sacando conclusiones, resulta que muy pocos, realmente muy pocos, sabrían amar, o sí. podrían amar, o ejercerían el amor tal como viene en esta descripción. Pero hay gente que puede realmente sentir un amor apasionado por su profesión o por su actividad. Por ejemplo, un pintor, un músico. Hay gente que verdaderamente está apasionado con la música. Uh-huh. Y hay gente que también puede sentir amor apasionado hacia una persona. Pero obviamente no es lo mismo. O sea, tú no puedes ser paciente con la música, tú no puedes ser, como tú decías, ¿no? Que es paciencia, ¿qué más decías? Que es amable. Que no eres egoísta, que eres amable. O sea, no puedes ejercer de esa manera el amor hacia la música. Estamos hablando de dos conceptos diferentes, pero que por lo menos en español y en inglés le ponemos el mismo nombre. De hecho, es más, tú cuando escuchas a los chavitos ahí en Estados Unidos cuando te hablan acerca de la pizza, dices, I love pizza, ¿no? O sea, yo amo a la pizza. Dices, espérate, o sea, pues, ¿cómo, no? O sea, no creo que sea realmente amor. Entonces estamos hablando, yo creo que de conceptos diferentes. Cabría la idea, cabría este pensamiento del amor, como que Dios, digamos que se cuece aparte, y la manera en que él ama, pues obviamente al ser un ser divino, pues ama de manera divina. Yo, por ser un hombre terrenal, ¿amo de manera terrenal o no? A ver, Alex. Mira, la Biblia dice que el amor es parte de la naturaleza de Dios. No es una característica, es su naturaleza. Eso hace que simple y sencillamente sea algo permanente en él. Cuando se habla de Dios se dice que él es inmutable, o sea que él no cambia. Y es parte de su naturaleza. Por poner un ejemplo, perdón, me voy a otro lado, haz de cuenta, punto y aparte. ¿Por qué un gallo se comporta como gallo? Porque es su naturaleza, ¿no? ¿Por qué un perro se comporta como perro? Porque esa es su naturaleza, no la puede cambiar, eso es lo que es. ¿Dios qué es? Dios es amor. Es parte de su naturaleza y él así actúa. En el caso tuyo, dices, ¿es lo mismo? No. Porque uno con el tiempo puede aprender a amar o permanecer en un estado en que tú no amas, piensas solamente en ti. La generalidad del ser humano es que es egoísta. ¿Y el egoísmo qué es? Pensar primeramente en mí. Entonces, perdón que te interrumpa, pero entonces, digamos, en Dios es una característica inherente, pero en el ser humano no. Así es. En el ser humano tendría que aprenderlo. O sea, aprenderlo no solamente de conocerlo para aplicarlo, sino realmente de asirlo para sí mismo, ¿no? Así es. Ah, ok, perdón. Nos decías entonces. Para Dios es una característica y... Para nosotros es algo que, repito, tú vas a ir aprendiendo. Pero yo creo que aquí un elemento que a lo mejor le puede hacer aquí ruido a la cabeza a muchas personas es que yo podría decirte una declaración incendiaria, si le quieres llamar así, de que nadie va a aprender a amar si no entra en relación con Dios. Puedes hacer uso de la filantropía, de la ayuda social, de la cortesía, pero lo que es realmente el amor, eso, el ser humano solamente aprende el amor es un reservorio de ese amor de Dios para darlo a los demás, pero siempre y cuando entre en relación con Dios. El tipo de amor que habló Toño. Aquí nos dice Mailet, dice, es que para mí Dios es el amor puro y nosotros somos aprendices y generalmente nos arrasa el ego. ¿Tú cómo ves, Toño? Sí. Amor puro, Dios es amor puro y nosotros somos aprendices. Ahora, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que lo tenemos que aprender, pero ahora, que generalmente nos arrasa el ego. Quiero complementar algo de lo que bien decía Alex. Nosotros, para poder conocer el amor, necesitamos relacionarnos con aquel que es el amor, que es Dios. Pero, yo, Toño Lucero, ¿cómo le puedo hacer para poder aprender de Dios siendo yo tan defectuoso? Pero a ver, Toño, perdóname que me regrese tantito. Mande. Si Dios es amor. Sí. Las manifestaciones humanas del amor, entonces, tienen ya una parte de Dios en esa relación, ¿sí o no? Ay, déjame explicar un puntito aquí. Por ejemplo, o sea, No. Es que este concepto se me hace que no se debe tomar a la ligera, así como lo estás presentando. No estoy ni a favor ni en contra de lo que están comentando, no. Sino más bien, simplemente en el mundo natural, en nuestro diario vivir, podemos ver como que amores lícitos y amores ilícitos. Pero sin embargo, se puede considerar lo mismo como amor, coloquialmente conocido como el amor, por la intensidad con la que la persona se quiere desprender de sí misma para darse a otra persona. Sin embargo, en ambas relaciones, la lícita y la ilícita, ¿estaría presente Dios? No. Entonces, ¿cuál sería la diferencia para definir a Dios como el amor? Mira, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, dice el escritor de Eclesiastés, esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios originalmente hizo al ser humano perfecto, recto. El problema está en que el ser humano en sí empezó a buscar cosas que no convenían y cosas que iban en contra de la naturaleza de Dios, que Dios es amor. Ahí, de la pregunta que tú estás haciendo acerca del amor, ¿cómo lo manejaste, amor lícito e ilícito? Exactamente. Dios, al ser amor, Dios es amor, Dios no puede contradecirse en su naturaleza. Dios es puro, Dios es perfecto, Dios es santo y en él no hay mancha. Nos tenemos que ir a la base bíblica porque la Biblia te dice que en Dios no hay error, no hay defecto, no hay mancha, no hay cosas feas, pues. Para el ser humano común y corriente, el adulterar, el hacer cosas indebidas como eso, el adulterar, para muchos es algo aparentemente bien, bueno. O lo mejor no bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que tiene, digamos, que una buena voluntad, ajá, pero considera que en su primera relación con la mujer con la que se casa, fue una decisión apresurada o se acabó el amor o qué sé yo, y de repente, aún en esa relación, conoce otra persona y ahora sí siente que otra vez es invadida por el amor y entonces siente ese amor por la otra persona. O sea, sí. No es propiamente que lo considere algo normal o bien, pero sí, que lo considera posible, ¿no? Sí. Fíjate que hay una parte en la Biblia que te dice, el que ama no le hace mal a nadie. De las características que tú dices, ¿no? Sí, pero es otra parte. En Romanos 13:10 te dice, el que ama no le hace mal a nadie. ¿Qué pasa cuando una persona adultera? La descripción que tú estás haciendo ahorita bien, César. Cuando una persona, perdón, voy a ser directo, cuando una persona, un hombre, le pone el cuerno a la mujer con la que se casó, a la que le juró amor eterno, cuando le engaña con otra persona, está dañando a la que es su esposa. Ahí esa persona, ese varón, bueno, ese hombre, ya no está amando. Y aquí dice la Biblia que el que ama no le hace mal a nadie. De ahí uno puede sacar la deducción, y enfatizo, en la Biblia lo dice, no lo digo yo, que el que ama no le hace mal a nadie. Y ese hombre, al estar adulterando, le está fallando a la mujer que él escogió, nadie lo obligó, él escogió a esa mujer y le juró amor eterno. ¿Qué onda ahí? Pero no necesariamente la persona se siente ofendida porque muchas veces se casan o se unen o es unión libre o qué sé yo, sí, digamos, de común acuerdo, y después de común acuerdo se separan y cada quien va y hace su propia vida con otra persona. Entonces, en este sentido, es si al principio es, los dos sentían, creían que se amaban, uh-huh, y por eso decidieron juntarse, ya sea con matrimonio o nada más de palabra. Sí. Y después se dan cuenta que realmente no eran el uno para el otro, y después se encuentran cada uno por su cuenta a un segundo o a una tercera relación. Sí. Y ahora se sienten enamorados de esa segunda o tercera relación. O sea, estamos viendo que hay infinidad de maneras de conectarse entre las personas. Todas estas personas están sintiendo ese golpe de neurotransmisores en la cabeza y están sintiéndose este efecto como del amor. Entonces, en ese sentido, definir a Dios como el amor, yo creo que tenemos como que llegar a esclarecer un poquito más la definición para no creer que ese sentimiento, emoción, pensamiento que se está dando, lo que yo percibo de esa persona, es Dios. Yo creo que ahí es donde se encuentra la clave, ¿no crees, Alex? Sí, porque mira, en determinado momento, la definición de amor, casi casi te puedo decir que cada quien tiene su propia definición de amor. Y que sí, esa definición de amor está muy devaluada en muchas personas. Porque cuando dos personas tienen simple y sencillamente relaciones sexuales, ¿qué dicen? Hicimos el amor. Está devaluado, no porque el sexo sea sucio, sino porque están confundiendo una simple relación sexual, una cópula, con el amor. De hecho, creo que, bueno, al final de cuentas sí es, en el griego creo que está mejor definido cada uno de los aspectos, a diferencia del español, ¿no? Sí, por ejemplo. Aunque, perdón, dinos. No, lo que es que iba a entrar en materia de lo que tú dijiste, ¿no? En griego no hay una sola palabra, ¿no? Por ejemplo, está el amor eros, que es el amor sexual, el amor filos, que es el amor filial, el cariño, y el amor ágape, que es de este que estamos hablando. Ese amor que no piensa en sí mismo, ese amor que piensa más en los demás, ese amor que no hace nada indebido, ese amor que no guarda rencor, ese amor que no se irrita, ese amor que perdona, a eso nos estamos refiriendo. Exacto. Entonces podríamos decirlo para quizás hacer un poquito más clara como la construcción de la idea en la cabeza, que el amor, el que tú mencionas primero, el ágape, ¿ágape o ágape? Ágape. Bueno, como sea, porque ágape suena también como la... el ágape es como que el amor divino, por así decirlo, es esa característica de Dios, inherente de Dios. El filos, que es como el amor filial, lo conocemos así también, es como el de entre hermanos, padres e hijos, amigos, ¿no? Así es. Y el otro es el eros, que sería como el de para una pareja, ¿no? Dentro de estas, entonces, ¿cómo se definiría este ágape? Pues lo que te estaba describiendo, ¿no? Una característica principal que yo te diría, César, y a las personas que nos hacen favor o nos hagan favor de escuchar, es una característica principal es que está exenta de ego. No estás pensando primeramente en ti, sino estás pensando primero en el otro. Es como un tipo sacrificio, ¿no? De que tal vez para muchos la mejor forma en que lo podamos explicar a los que de alguna forma lo saben y lo han entendido así es Jesucristo. Querer dar su vida por gente que no lo buscaba, gente que estaba viviendo de una forma extremadamente desordenada, gente que no le interesaba a Jesús ni pensaba en Jesús, pero que Jesús sí pensaba en ellos, que Jesús de hecho, sí los amaba. Gente que incluso estaba en contra de él, ¿no? Porque gente de hecho, incluso que estaba en contra de él, sus mismos compatriotas lo mataron, bueno, lo mandaron a matar, ¿no? Así es. Entonces, precisamente eso que están hablando, bueno, tanto tú, Alex, perdón la interrupción, tanto tú, Alex, como tú, César, ahorita que comentaste que cómo Jesús precisamente, pues perdonó a sus agresores, las personas que lo estaban crucificando y también quienes lo llevaron ahí, que fue parte del pueblo judío, parte de los israelitas, ahí es donde precisamente aplica el amor ágape. El amor ágape tiene que ver con amar al enemigo, que es algo... Pregunta, perdón, nada más para precisarlo. ¿Es amor ágape o es solamente ágape? Ágape. Ok, bueno, perdón. Gracias por la precisión, joven César, el joven ilustre. El ágape, ya hasta me cortaste la inspiración. Pero... Es que andas distraído, andas muy, muy agapado. Muy agapado. Sí, precisamente el ágape, ahí tiene que ver con el poder amar de una manera consciente, de una manera voluntaria al enemigo. Otra vez, repito, el ágape tiene que ver con que el ser humano ame a otro ser humano de manera consciente, de manera voluntaria, de tal manera que tú sepas que esa persona que te ofendió, que te agredió, que te golpeó, que habla a espaldas de ti, que murmura de ti, que chismea, a pesar de que tú sabes eso de esa persona, tú amas a esa persona. Eso, yo, Toño Lucero, por mi propio amor, con el amor filial, yo no lo puedo alcanzar, yo no lo puedo lograr. Ahí es donde entra lo que decía bien Alex hace rato, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo en la vida de uno. Voy para allá. ¿Cómo es esto? Yo, la única forma en que puedo ser, en que puedo ejercer, en que puedo ejecutar, en que puedo poner por obra ese ágape, es habiendo sido transformado. Yo por mí mismo no puedo. Ahí es donde entra la labor de Jesucristo, cuando entra a la vida de una persona y se deja transformar esa persona. Ahí es donde donde puede surgir esa transformación, y entonces poco a poco, porque es un proceso, poco a poco Toño Lucero va, y estoy de acuerdo con lo que había escrito, ¿cómo se llama esta? Mailet, ajá. Es un proceso donde yo sí voy a poder lograr eso. Dios en mí, yo solo no voy a poder. Yo por mí mismo no voy a poder, pero si le doy chance, si le doy permiso, si se me permite esa expresión, si le doy permiso a Dios a que actúe en mi vida, entonces Toño va a aprender, ahí voy a ser un aprendiz, voy a aprender a poder poner por obra ese amor hacia el prójimo en general y más específicamente hacia aquellos que nos agreden. Bueno, pues ahorita acabas de poner hace unos segunditos otro vistezote gigante encima de la mesa. Ahora, ¿cómo no lo vamos a comer? Ese es el punto. Ándale, mijo. Tú dijiste. Tú dijiste. Dios entra en mí. Y eso no es un concepto muy fácil de que pueda entrar en la cabeza. Ajá. Y eso no lo vas a tener que explicar la próxima ocasión, porque no podemos dejarlo de repente así como... como algo ligero que de repente la gente fácilmente lo va a pescar. O sea, realmente yo creo que tiene diferentes implicaciones y nos debes una explicación con ello, mi querido Toñito. Órale, me parece muy bien. Ahora, ya nada más, ya para terminar, porque estamos a 10 segundos de terminar la media hora, se ha ido un poco rápido el tiempo, pero me llamó la atención ahorita respecto a lo que estaban comentando ambos en diferente momento. Esta disposición, específicamente voy a hablar de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, esta disposición voluntaria de pasar por alto las ofensas, las acciones deliberadamente en su contra para dañarlo, y aún así respondiendo de una manera no solamente dócil, sino aún, o sea, porque yo recuerdo alguna vez que vi alguna película, y además, por ejemplo, ¿no? La película esta, la última de Mel Gibson que hizo acerca de la crucifixión, que se llamaba La Pasión, creo que se llamaba La Pasión, ¿no? Ahí de repente, viéndolo en la cruz y diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, después de todo lo que se ve en la película, lo que le hacen pasar, de repente, en pleno, a punto de morir, vaya, de entregar el espíritu, dice, perdónalos. Eso es a lo que nos está invitando realmente entonces a practicar, ¿no? Sí. Así es, joven César. Como tú dijiste, para que se pueda dar necesitamos, pues, la verdad es que una o un buen proceso de aprendizaje o un poder especial, porque realmente no creo que sea muy sencillito llegar a la descripción que dieron desde el principio. Algo con lo que quieran que cerremos, porque el tiempo ya se nos fue. Alex, ¿con qué quieres cerrar? Decirte que no nos dio el tiempo tal vez de hablar en su magnitud de lo que realmente es el amor. Pero lo que sí te puedo decir es que el amar es algo tan maravilloso y tan grande que excede la capacidad humana y por eso necesita conectarse con Dios para adquirir esa capacidad. El ser humano en sí mismo no tiene esa capacidad para amar. Lo rebasa. Conectarse con él, como dejarlo entrar, como diría Toño, ¿no? Uh-huh. Que es una forma de decirlo y que lo explicaríamos más la próxima vez. Yo creo que sí, ahí ya nos van a dejar tareita y también ustedes tienen tareita. A ver, joven Toño, ¿usted qué nos dice? Dice así la Biblia: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Qué significa esto? En mis propias palabras yo diría que el amor te da libertad, no libertad para hacer lo malo, no libertad para, perdón la expresión, para estar picando de flor en flor, no. Para ser chino libre, ¿no? Exactamente, sí. No se refiere a eso bueno, lo que yo estoy diciendo ahorita, sino más bien Dios te hace libre, hablando de la libertad, Dios te hace libre con su amor, libre para que ya no tengas miedo, libre para que ya no seas más una persona que esté siendo herida o que tú estés hiriendo a los demás, ¿no? Te da libertad, te hace sentir libre, te hace sentir restaurado. Eso es lo que tengo que decir. Fíjate que también aparte como que me pareció ver en esa definición que tú diste en esto o que leíste al final, que sí, también podría ayudar un poquito para poderme autoevaluar si es que lo que yo estoy viviendo es amor o no es amor, ¿no? Porque ahí dijiste algo, si no, ¿lo puedes volver a leer, por favor? Sí, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Ah, si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios, que es el ágape. Ok, experimentar el perfecto amor. Fíjate que esto ya va todavía agregándole algunos elementos más a este concepto del amor. La verdad es que hablar del amor yo creo que es súper extenso, ¿no? Muy, muy, muy extenso. No creo que lo vayamos nosotros a poder abordar ni en media hora, ni siquiera tampoco en todo un año hablando cada sábado, cada jueves de este punto. Pero, pues la invitación sería que quien se haya conectado, quien vaya a ver quien esté viendo esta transmisión ya después de que lo hayamos hecho en vivo, pues que vaya buscándole, ¿no? Que por sus propios recursos también vaya buscando, vaya orientándose realmente cómo poder adquirir mayor tanto experiencia como conocimiento, o conocimiento y experiencia para poder experimentar esto que se llama el amor. Bueno, pues nos despedimos porque ya llegó el tiempo. Ustedes, yo sé que ya están muy fresquecitos y todo, pero ya los veo con cara de hambre. Yo creo que se van a ir a cenar ahorita. Y pues, si quieren despedirse brevemente los que estén conectados o los que nos vayan a ver después. Que les vaya muy bien, nos dio mucho gusto que se hayan conectado, las personas que se hayan conectado, que les vaya excelentemente en lo que resta de esta semana. Okidoki. Sí, que descansen y esperando verlos el próximo jueves otra vez. Así es. Bueno, pues nos despedimos de esta transmisión, nos da un enorme gusto que usted haya estado conectado de principio a fin y esperemos realmente tener alguna interacción con cualquiera de ustedes, mándenos un mensajito, ahí tenemos la conexión a través de Twitter, ahí a través de Periscope estamos haciendo la transmisión, pero ahí nos pueden mandar un mensajito en Twitter, tenemos también la página de Facebook o de YouTube, y pues cualquier comentario, queja, sugerencia, ahí mándenos un mensajillo que con gusto vamos a atenderla. Que tengan ustedes muy buenas noches, buenas tardes, independientemente de la hora que la ve, y como dicen aquí Toño y Alex, que tengan una excelente semana, lo que resta, y que les vaya muy, muy bien. Hasta luego.